Bienvenido al podcast donde leer se convierte en invertir con criterio. Soy Margot, economista y apasionada del aprendizaje continuo. Y en cada episodio te traigo los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa, desde cero y con sentido común. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, sino resúmenes claros, consejos aplicables y lecturas que forman inversores sólidos, aunque hoy empieces sin saber nada. Me puedes encontrar en spanishparaextranjeros.com/inversión-con-criterio y recuerda que en las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hablamos hoy. Ponte cómodo que empezamos a construir tu educación financiera. Una página a la vez y llegaremos hasta el final. Bienvenidos a esta inversión. Hoy vamos a analizar a fondo el libro Inversión en criptomonedas de John Banks de 2023. El objetivo es, desgranar sus ideas claves sobre inversión a largo plazo y también especulación. Nos basamos en un resumen del libro. Exacto. Y empezaremos por lo básico, según Banks, ¿no? ¿Qué es Bitcoin? ¿Por qué tanto revuelo? ¿Y en qué se diferencia? Luego ya iremos a los monederos, la blockchain y las finanzas descentralizadas, DeFi, que tiene miga. Y las estrategias, claro. Parece que el libro da pautas prácticas sobre cómo empezar, los riesgos. Venga, pues, vamos a ello. ¿Qué es lo primero que destaca Banks de Bitcoin? BTC. Pues mira, lo define de una forma muy potente. Dice, dinero que no cambia con el tiempo, ni muere. Y subraya mucho su escasez, ¿sabes? Solo 21 millones, punto. Su descentralización total, que nadie lo controla. Código abierto, resistente a censura. Para él, esto lo hace, bueno, distinto. No como otras criptos que quizá nacieron más para especular. Entendido. Es único en ese sentido. Y para guardar ese Bitcoin o cualquier criptoactivo, ¿qué pasa con los monederos, las wallets? A ver, hay varios tipos. Tienes de escritorio para el ordenador, móvil en el teléfono, web, bueno, a través de una página, o de hardware, que son como un USM. Estos últimos se consideran los más seguros. Pero la clave de todo esto, y Banks insiste muchísimo, es la clave privada. O la frase semilla, esas palabras. Quien tiene eso tiene los fondos. Así de simple y así de peligroso si no se custodia bien. O sea que la responsabilidad es totalmente tuya. Totalmente. Quien posee la clave privada posee el control del criptoactivo, cita Banks. Si la pierdes, adiós, no hay un banco al que llamar. Uf, suena crítico, sí. ¿Y la tecnología que permite todo esto? La famosa blockchain. Pues es la base. Imagina un libro de contabilidad digital, pero público, cualquiera puede verlo, aunque anónimo. Inmutable, o sea, una vez escrito, no se puede borrar ni cambiar. Y distribuido, copiado en miles de ordenadores. La gran ventaja, sin intermediarios. No necesitas un banco para enviar valor. Y ahí entra la minería, ¿no? Para validar y crear nuevos bitcoins. Eso es, en el caso de Bitcoin y otras que usan ese sistema. Es el proceso que asegura la red y pone nuevas monedas en circulación. Has hablado de Bitcoin, pero hay muchísimas más. ¿Cómo las organiza Banks? Para no perderse. Hace una distinción importante. Están las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, que tienen su propia blockchain, su propia red. A veces se llaman L1, capa 1. Y luego están los tokens, que digamos que viven sobre la blockchain de otra criptomoneda, como los tokens ERC-20 que usan la red de Ethereum. Ah, vale. O sea, un token depende de la seguridad de la red principal. Exacto. Su valor, su funcionamiento, todo depende de la L1 base. El término general que engloba todo es criptoactivo. Y bueno, también mencionas las altcoins, que son simplemente las alternativas a Bitcoin. Ether, de Ethereum, es la más grande, por los contratos inteligentes. Y luego hay muchas otras compitiendo. Vale, cambiamos de tema. A uno que, bueno, genera mucho interés y también confusión. DeFi. Finanzas descentralizadas. Replicar servicios financieros sin bancos. Suena, revolucionario. ¿Cuál es la idea según Banks? La promesa es esa, sí. Poder hacer cosas como intercambiar activos, pedir préstamos, ganar intereses, todo sin pedir permiso a nadie. Se usan herramientas como los DEX, intercambios descentralizados, donde operas directo con otra persona. Y las DApps, aplicaciones descentralizadas. Pero, me imagino que habrá peros. No será todo tan perfecto. Claro, claro. Y Bax aquí es muy cauto. Advierte que mucho de lo que se llama DeFi, pues no es 100% descentralizado. A veces las páginas web que usamos o los servidores sí dependen de una empresa. Así que bueno, la idea es potente, pero hay que investigar cada proyecto a fondo, mucho. Desconfía y verifica, como se suele decir en este mundo. Ese es el mantra. Vale. Y si alguien decide invertir, después de investigar, ¿qué enfoque propone Bax? ¿Cómo empezar? Lo primero, y es fundamental, el perfil de riesgo. Entender bien tus finanzas personales, ingresos, gastos, ahorros y, sobre todo, tu tolerancia a la volatilidad. Esto sube y baja mucho. Hay que tener estómago, ¿no? Exacto. Y Bax da un ejemplo de cómo podría distribuirse una cartera. Dice, por ejemplo, un 25% en cripto, sobre todo Bitcoin y Ether. Luego, un colchón financiero importante, un 45% en efectivo o en stablecoins. Estas son criptos que intentan mantener paridad con el dólar, por ejemplo, para tener liquidez y estabilidad. ¿Y el resto? El 30% restante, pues en inversiones más tradicionales. Bax menciona alquileres, por ejemplo. ¿Y si alguien quiere ir más allá? La especulación pura y dura, alto riesgo. Uf, ahí Bax es todavía más claro. Es terreno peligroso. Sugiere si acaso empezar con poco, mínimo $500, dice, y diversificar mucho, en 10 tokens pequeños, por ejemplo. Recomienda usar el análisis on-chain, o sea, mirar directamente la blockchain para ver qué hacen las ballenas, los grandes inversores. Si compran, si venden. Seguir al dinero inteligente, como dicen. Algo así. Y lo más importante, tener una estrategia de salida. Vender si sube mucho o si las ballenas empiezan a vender. Y siempre, siempre, ir tomando ganancias parciales. No esperar al máximo. Curioso que conecte esto con la inversión inmobiliaria. Los alquileres. Parecen mundos distintos. Sí, pero él ve un punto en común. Ambos requieren estudio, planificación, gestionar el riesgo. Y pueden ser complementarios. La estabilidad que quizás te da un alquiler puede compensar la volatilidad de las criptos. Y viceversa, el potencial de crecimiento cripto puede complementar una inversión más estable. Tiene sentido, como diversificación. Exacto. Uno equilibra al otro. Parece que el mensaje de fondo de Bax es mucha cautela y haz tu propio trabajo. Totalmente. Su conclusión es muy directa. Dice algo como, nunca te fíes de nadie en cripto. Infórmate tú, decide tú, invierte tú. La responsabilidad es 100% tuya. No hay asesores mágicos ni gurús infalibles. Investigación propia. Queda claro. Hemos visto los fundamentos de Bitcoin y blockchain, según Bax. La custodia, que es crítica, el mundo DeFi con sus luces y sombras, y sus estrategias de inversión y especulación. Y siempre la investigación personal. Sí, y todo esto nos lleva a una reflexión final, yo creo, muy ligada a esa idea de responsabilidad que menciona Bax. Si tenemos en cuenta la volatilidad tan alta y esta necesidad de que cada uno custodie sus claves, sus activos, ¿cómo encaja realmente este nivel de riesgo y de autonomía exigida en la planificación financiera a largo plazo de cada persona? Es una pregunta, bueno, para darle una vuelta, ¿no? Cada uno tendrá su respuesta. Los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa desde cero y con sentido común. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este resumen y quieres seguir aprendiendo a invertir de forma sencilla y realista, suscríbete al podcast y compártelo con quien también quiera tomar el control de su dinero. Puedes encontrarme en spanishparaextranjeros.com/inversion-con-criterio y en las notas del programa te dejo el enlace al libro que hemos comentado hoy por si quieres profundizar. Recuerda, no necesitas ser experto para empezar, solo elegir bien qué leer y aplicar con cabeza lo aprendido. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, sigue leyendo, invirtiendo y creciendo.